Una vez más a La Chicharra Maldita. Su programa favorito de preguntas y respuestas. Saludamos a nuestro público. Hola público, ¿cómo están? ¡Más o menos! ¡Perfecto! Hoy tenemos la gran final provincial. Han llegado hasta aquí Lucero Parrilla y Juan Pérez. Sí, sí, sí, Juan Pérez. Felicitaciones a ambos. Empecemos. Juan Pérez, por 500 puntos, ¿qué son los agronegocios? Son las transacciones de limones. ¿Cómo? Claro, ¿no me preguntó por los agrionegocios? No, agronegocios. Los agronegocios son los distintos procesos implicados en la producción y distribución de alimentos, una cadena controlada por grandes empresas transnacionales que imponen un modelo de agricultura a gran escala y de comercialización concentrada. Este modelo implica la ocupación del territorio con monocultivos industriales, que provoca despoblamiento rural, pobreza y destrucción de los suelos donde habitan los pueblos originarios y comunidades campesinas, las regiones de mayor diversidad biológica y cultural. Bueno, pasamos al turno de la señorita Lucero Parrilla. Por 500 puntos, ¿qué es la agricultura sustentable? Creo que es la actividad agropecuaria basada en un sistema de producción que tenga la aptitud de mantener su productividad y ser útil a la sociedad a largo plazo, teniendo una relación más armónica con la naturaleza. ¡Correcto! Ahora yo voy a decir una pregunta y el que sabe primero aprieta el botón y contesta. Por 1000 puntos, ¿qué son los agrotóxicos? Una banda inglesa de punk. Incorrecto. ¿Lucero? Esa es la C. Son sustancias químicas, orgánicas o inorgánicas que se utilizan para combatir plagas o malezas. Su uso intensivo envenena a la naturaleza, trabajadores y consumidores. ¡Perfecto! La siguiente. ¿Qué son los commodities? Son los sillones esos para ver la tele. No, alto. Paren. Producción, ¿cómo llegó este hombre a la final? No puede seguir. ¡Otra oportunidad! Acá la producción me dice que vamos a hacer lo que el público quiera. Gente linda, ¿quieren que Juan Pérez se quede? ¡Sí! Bueno, pero antes, la respuesta de la pregunta anterior. Los commodities son materias primas sin valor agregado, destinados a la exportación, cuyo valor está fijado por el mercado internacional. Son insumos destinados principalmente a la producción industrial de los países desarrollados. Entre estos podemos encontrar hidrocarburos, minerales, soja y celulosa para la agroindustria. Vamos, Juan Pérez, no defraude a su público. A ver si se inspira un poquitito. ¿Qué son los transgénicos? ¡Ja! ¡Te ganaron de mano esta vez! Un organismo genéticamente modificado o transgénico es aquel cuyo material genético ha sido diseñado o alterado deliberadamente mediante la incorporación artificial de un gen proveniente de otro organismo de una especie diferente. ¡Correcto! Ganaste los 1000 puntos y eso te convierte en la potencial ganadora provincial. Lo lamento, Juan Pérez. Gracias por participar. La producción te acompaña a la salida. Te ganaste un ciclomotor. Ahora sí, Lucero. Esta pregunta es a todo o nada. Si la contestás bien, vas a jugar la final nacional. Si contestás mal, no. ¿Estás lista? No mucho. Bueno, de todos modos no tenés opción. ¿Qué es el glifosato? Vamos, que corre el tiempo. Te estás quedando fuera de la final. Glifosato... La tengo. El glifosato es un herbicida llamado Roundup Ready, cuya patente pertenece a Monsanto y se utiliza para fumigar las malezas que crecen alrededor de los cultivos. ¡Felicitaciones, Lucero Parrilla! ¡Pasaste a las nacionales! ¡Ay, qué bueno! Bueno, vamos a ver cómo te va ya. A todos ustedes los espero en la próxima edición de La Chicharra Maldita con la final nacional. ¡Chau!